DJ Pirata, mándale cumbia. La palma de todos los negros viene arriba, el que nos levanta la mano. Maneja el patrullero. Vamos a ver que aquí a nena dale hasta el suelo. Venga, que ya creo, que ya creo, que ya creo, que ya creo, que ya creo. Si la gata se amotina en el disco se pico. Que ya creo, que ya creo, que ya creo, que ya creo, que ya creo. Si la gata se amotina en el disco se pico. Que ya creo, que ya creo. Si la gata se amotina en el disco se pico. Que ya creo, que ya creo, que ya creo.